En la provincia Hwanghae del norte de Corea, soltaron en varios montes de su localidad el día 6 más de 10.000 faisanes y más de 100 crías de corzo.